Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya saben, el programa que hacemos todos, que hacemos juntos, estas emisiones, estas transmisiones a través de CDMX, la Casa Radio. Y pues bueno, pues vamos a, como de costumbre, a compartir buen material. Hoy en un día especial, ¿no? Ya saben, es el Día del Niño. Día del Niño y de la Niña. En el que pues podemos recordar aquellos materiales de antaño, ¿no? Que cuando éramos todavía unos niños, nos podían llamar la atención, ¿no? Ya música relacionada al rock. Acuérdense, cuando uno está chiquillo, pues también empieza ahí a escuchar acá algunas bandas que le llaman la atención, ¿no? Ya sea pues, por la vestimenta, así como a mí, ¿no? Cuando escuché a Kiss por primera vez o los vi por primera vez, recuerdo que pues me llamó mucho su maquillaje, ya saben, ¿no? Y de repente pues que sacaban que los álbumes para llenar así comprar las estampitas y ir llenando el álbum, ¿no? Y poniendo las caritas de Kiss y toda la onda. Y pues Kiss fue una de mis bandas así que me latió un buen, ¿no? Más que nada pues por su apariencia. Y aparte también tenían buenas rolas, ¿no? Que eran muy pegadoras. Y así varias bandas, ¿no? Que a uno le empezaron a llamar la atención cuando era un niño. Y hoy pues vamos a hablar. Igual es como una propuesta también que por ahí me comentaba Alexa, ¿no? Que por qué no compartíamos algunos materiales, ¿no? Que nos latieron, ¿no? Cuando éramos niños, ¿no? Que nos gustaban cuando éramos chicos, ¿no? Ya sean rock o la música que nos gustaba, ¿no? Ya saben, hay mucha música que nos llamaba la atención por ahí. Inclusive Cepillín, yo creo. Bien, pues vamos acá. Empezamos con un tema de Quiet Riot. Porque también Quiet Riot fue una de mis primeras bandas también. Del primer material que conseguí de esta banda, este disco llamado Metal Health, que salió por allá por el año de 1983. Recuerdo que compré ese disco porque me gustó mucho la rola, ya saben, la de Ven a sentir el ambiente, ¿no? Ven a sentir el ruido. Me latió un buen y dije, no, pues voy a comprar ese disco. Y fue mi primer disco, creo que compré. Y después uno de los Doors, creo. Ya ni me acuerdo cuál fue primero, pero por esas épocas, más o menos, compraba esos materiales, ¿no? Que me gustaban cuando los escuchaba por primera vez. Bien, pues seguimos por acá. Un saludo pues para toda la banda que se está empezando acá a conectar. Vamos a ver quién está por aquí. Vamos a checar. Un saludo para Dan, que ya también está por acá ya con su lista. Dice, buenas noches, aquí mi lista. Y ya pone su lista a Dan. Y ya, pues ahí tenemos todo el material listo para compartirlo. Y también un saludo para mi buen amigo Juan Pablo, que también anda por ahí. Dice que va a ver si tiene un chancecito de escuchar un rato buena música, buen rock. Bien, Juan Pablo, qué bueno que andas por acá. Ya sabes, aquí hay material chido pues, para escuchar, ¿no? Y para recordar aquellos tiempos chidos también, ¿no? El buen amigo Luis Lobo también está escribiendo por ahí. Saludos a todos los niños y niñas que están sintonizando el programa. Saludos para ti, para Alexan, para Fabián y para todos. Bien, entonces Luis, todos los niños que estamos aquí, listos para escuchar buen rock, ¿no? Bien, pues vamos a poner otra rola de una de las bandas también que me llamó mucho la atención de antaño. Así que fueron mis primeras bandas, que yo todavía era un pequeño y escuchaba yo a Motley Crue y me acuerdo de esta rola, ¿no? La de Miradas que Matan, ¿no? Cuando la escuchaba dije, no manches, qué rola tan chida. Y que consigo el material. Pues vámonos con esto de Motley Crue, de su disco Shot at the Devil, del año de 1983, también igual que el de Quiet Riot. Con esto que se llama Looks That Kill, Miradas que Matan. We'll be right back. Miradas que matan, Mötley Crüe, de su disco Shout at the Devil del año de 1983. Un tremendo material, muy bueno, lleno de buenas rolas. Pues creo que todas son buenas. Ese disco es de mis favoritos de Mötley Crüe. Y creo que fue el único que compré de Mötley Crüe. Ya después salieron más materiales, pero me gustaron algunas rolas de los otros discos, pero ya no, ya no compré más material. Este fue como el que el más me atrapó, ¿no? Bien, seguimos por aquí. Y Luis Lobo por acá dice: mis primeras bandas que escuché a los 8 años. Mis primeras bandas que escuché a los 8 años, gracias a un primo que ya andaban en la prepa, fueron Kiss, Iron Maiden, Quiet Riot, Def Leppard. Ahí nos dice Luis. Bien, entonces tenía 8 años Luis cuando empezó acá de rocker. Bien, entonces Luis. A ver qué nos comenta la banda también, a ver qué cuáles fueron sus primeras bandas que llegaron a ellos, a sus oídos, acá rockeras, también para conocer un poquito. Acá Alexan dice: saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock y conectados. Saludos Luis Lobo, Luis Lobo, abrazos, dice, ya presente para escuchar buena música. Bien, entonces Alexan. Y también pidan su material, ya saben. Bueno, más bien compartan su material. Bien, estamos por acá. Fabián ya también anda por ahí. A ver, Fabián, también pide tu material, Fabián. Acá, ¿cuál fue tu material, Fabián, el que te influenció cuando estabas chavo y que te dijo: por acá está el camino de la buena música? Sabemos que tú ya vienes, venías ya con una influencia chida, ¿no? Por tu jefe, que ya era bien rocker. Y pues que tenías ahí ya un buen material, ¿no? Buen material para escuchar y para que te arrollaran con buen rock. Pero igual ha de haber una banda, algunas rolas que fueron las que más te llamaron la atención. A ver qué nos platicas, Fabián. A ver si nos estás escuchando, ¿no? A lo mejor ni nos está oyendo el Fabián. Bueno, entonces seguimos por acá. Vamos a compartir algo que nos pasa por acá, Dan. La banda Jane Rose and Dead Boys con el tema Biden. Vamos a escuchar algo de este material para conocerlo. Y vamos a bajarle un poquito a esto que tenemos acá de fondo. Y vámonos con este material que nos comparte Dan. Jane Ross and the Dead Boys. Biden. Vámonos con esto. Chest, everyone can see I'm a goddamn mess. You got me shook up, uh-oh, shook up all the time. And I'm howling at the moon. My heart is a carrier, you're saying too. And I feel your breath on my ear. I know that the time is near. Till by the look on your face, the beast is coming out at full pace. I gotta find me something to hold on to if I'm gonna ride this ride through. You got me tore up, uh-oh, tore up all the time. A time is near. Ooh, time, but it don't matter, no. We could feel our way from the word go. I can taste what you want on my lips. I feel you pressing on my hips. You got me pinned down now, pinned down all the time. Biden, el tema Biden con la banda Jane Ross and the Dead End Boys. Vamos a leer un poco acerca de esta banda. Qué buena rola, ¿no? Acá como que dan ganas acá de zapatearlo un rato. Jane Ross and the Dead Ends son una banda de rockabilly, rhythm and blues provenientes de Nashville, Tennessee, encabezados por las potentes voces de Jane Ross y respaldados por los estilos rítmicos de Didens. Dicen aquí, recorren todo extensamente el país y se presentan en muchas exhibiciones de hot rod autos durante todo el año. Ahí está, es algo de lo que pude encontrar acá de esta banda. Ahí están en Bandcamp, ya saben, ahí esta página donde pueden escuchar bastantes bandas también que lanzan sus materiales ahí en esta página. Que está muy chida también para conocer nuevas bandas. Bandcamp, ya saben. Toda su música está disponible ahí, en Bandcamp. Bien, este material nos lo comparte Adán. Bien, entonces Adán, es el primer material que escuchamos que nos comparte Adán el día de hoy. Vamos a seguir escuchando buenas rolas. Y por acá, Mitra también dice, ya estoy aquí. Bien, entonces Mitra, ¿qué andas por acá? Listo para compartir buenas rolas. Y también ya Luis Lobo ya también pidiendo su material. Enseguida vamos a empezar a prepararlo. Recuerden que pueden pedir sus rolitas de antaño, las rolas que les influenciaron cuando eran niños, las primeras rolas que les llamaron la atención, las primeras bandas. Pues para enterarnos, ya saben, es bueno enterarnos a ver qué, cuáles fueron sus primeras influencias musicales dentro del rock, ¿no? Y seguimos por acá. Qué buenas rolas acá en el rockabilly, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. En lo que estamos teniendo, tenemos de fondo ahí a Jane. Vamos a lanzar otro material de los que tenemos por acá como invitados. Yo tengo acá dos discos que tengo acá como invitados, que son de mis primeros discos, mis primeros materiales que compré cuando todavía era un pequeñín. Uno de Motley Crue, el Shout at the Devil, y el de Metal Hell de Quiet Riot. Vamos con otro material de esos discos, en el que preparamos también el otro material que nos están ya pidiendo por acá. Vámonos con esta rola bien conocida, ya saben, la de Ven a Sentir el Ambiente, de ese cover que hizo Quiet Riot ya hace un buen de años. Vámonos con esta versión en vivo a ver cómo está. Esto dice así. No, creo que no está en vivo, pero vámonos con esta. Thank you. Ven a sentir el ambiente de Quiet Riot, de su álbum Metal Hell del año de 1983. Y por acá nos comenta Dan, qué buena rola, dice, justo en la infancia, y pone acá, como que hay un señor que se está infartando de la emoción de sentir esas notas musicales, esa vibra y esa energía, ¿no? Qué tremenda rola me cae. Bien, seguimos recordando rolas de antaño, rolas de la infancia, de esas rolas perronas que nos impactaron. Dice aquí Mitra, dice, perdón por la tardanza, me distraje con los Hollywood Vampires. Ya sabes, como anda de moda el caso de Johnny Depp, pues andaba echando una escuchadita a su música. Bien, entonces. Juan Pablo acá, manita arriba, ¿no? Escuchando buenas rolas y recordando esas bandas de antaño, ¿no? Cuando estábamos acá, más morros. Seguimos siendo chavos, ¿no? Y acá mi traje también ya activó su chat oficial de Metal Blood para que la banda se conecte también por ahí. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar un material que nos comparte Luis Lobo, una de sus rolas favoritas también de la banda Kiss. Nos comenta Luis, una de sus favoritas. Sí, también esa es una de mis favoritas. Detroit Rock City. Vamos a conectarnos con esa rola de Kiss. Tremendo material de antaño. Esto dice así, Detroit Rock City, Kiss. City Kiss, The Sorbon Destroyer. Qué tremenda. Tremenda rola, ¿no? Y esa que está de fondo también está bien cabrón. La de Love Gun. Sí, qué buena rola esta de Detroit Rock City. Una rola muy buena. Por ahí hay un documental. Este tema nos lo comparte Luis Lobo. Ya saben que está en el documental de Kiss, ¿no? Que se llama Kiss Story. Donde platican acá acerca de toda su historia, ¿no? Cómo fue que empezaron a surgir, ¿no? Ya con como Kiss, ¿no? Sus primeras ondas ya con maquillaje, sus primeros materiales y toda la onda. Y hablan de este material que acabamos de escuchar, ¿no? La de Detroit Ciudad del Rock. En ese solito, el productor fue el que tuvo la idea de meter ese solo, ¿no? Y arreglarles la música para que tuviera un poco más de impacto. Y ahí platica Paul Stanley que gracias al productor pues pudieron realizar las rolas, ¿no? Y hacerlas que sonaran y que realmente se vendieran sus discos. Dice, si no hubiera sido por la ayuda del productor nunca hubiéramos sonado, ¿no? Porque nuestras canciones sonaban así como muy rudimentarias, muy simples. Ya cuando el productor llegó acá a apoyarnos y a decirnos cómo podríamos arreglar las canciones para que sonaran mejor, pues luego notamos la diferencia, ¿no? Dice, hay algunas canciones donde la guitarra, o prácticamente todo el arreglo lo hizo el productor, ¿no? Ya nada más nos enseñó cómo tocarlo y ya lo hicimos nosotros, pero él fue el que hizo, ahora sí, fue parte del creador de la música, ¿no? Fue como quien dice también compositor de las canciones. Y de alguna manera pues se llevan también ahí créditos, ¿no? Por su aportación. Bien, esto nos lo compartió el buen Luis Lobo. Uno de sus materiales que lo influenciaron cuando era morro. Y acá Mitra dice, y justamente esta semana yo me estaba repasando el cómic de Kiss, el famoso Psycho Circus. Bien, entonces Mitra, sí, creo que sí vi ahí tu publicación y pues ahí comentas, ¿no? Cómo ves que es un cómo utilizaron, ¿no? También ese material, ¿no? Para de alguna manera impulsar más ese material que acababan de sacar, ¿no? Y no, y Kiss, ya sabes, es una gran industria, ¿no? Ellos empezaron a sacar también, por ayuda también de sus productores y gente que los apoyaba, empezaron a sacar toda esa onda de promocionar muchos productos, ¿no? Ya saben que sacaron que los jueguitos de Kiss, sacaron el Radio Kiss, sacaron un resto de cosas, ¿no? Playeras de Kiss, ya saben, la ropa de Kiss, toda la onda, ¿no? Mochilas, no sé qué tantas cosas sacaron, que acaban comentando también ahí en el documental, que de repente pues se sorprendieron, ¿no? Que en sus conciertos pues veían que llegaban muchos niños. Y ahora qué pasó, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué, cómo está la onda, no? Pues a los niños les llamaba mucho la atención todo lo que vendían, ¿no? Todo lo que sacaban, y mediante eso pues fueron jalando ese tipo de público, ¿no? Así muy, muy chavitos. Bien, pues seguimos por acá. Aquí tenemos material muy bueno, ya saben. Vamos a poner esa rola también, que sin querer apareció aquí, que también es bien buena. Hasta chocolates de Kiss. Ah, no, ¿verdad? No, yo creo que sí, Mitra. Deberías de ver todo lo que tienen ahí. Ve el documental de Kiss Story y vas a ver toda la tienda que tienen. Una tienda bien, bien cañona, bien surtida de un resto de productos de Kiss. Bien, pues seguimos por acá. Ya saben, pidan su material, ¿no? En su primer material, o de sus primeros materiales que los influenciaron cuando eran morros. Vámonos con eso, esto también, que también está chido. Y recuerdo que también cuando era morro escuchaba este material. Ninguna como tú, Scorpions, de su álbum Blackout del año de 1982. Vámonos, está bien cañón. Take all my sorrow away. There's no one. No One Like You, Scorpions, de su álbum Blackout, del año de 1982. Tremendas rolas, gran material. Recuerdo cuando una compañera una vez llevó su material ahí en la secu. Y hicimos un convivio y estábamos escuchando ahí, ya saben, llevamos nuestra grabadora y mi compañera llevó su material acá en su cassette de Scorpions. Y no manches, tenía esa rola, ¿no? Y digo, no, está bien chida ese material. Voy a ver si me hago de él. Ya saben, ahí entre la bola, pues acabó en mis manos el cassette y ya no se lo regresé. Me porté bien manchado. Pero pues bueno, lo disfruté al máximo el disco. Y bueno, el cassette. Ya saben que uno cuando es chiquillo es medio travieso. Y le bajé el material y chale. Pues bueno, pues. Lo bueno es que sí le di buen uso. Bueno, seguimos por acá. Acá Martita también ya se pone en sintonía por aquí. Y empieza a pedir material. Qué bueno que andas por acá, Martita. Bien, seguimos por acá. Entonces, Alexa también está pidiendo su material. Acá de una de las bandas que le influenció también. Dice que uno de sus primos llegó acá a mostrarles unos materiales de rock chidos. Porque su primo ya pues tenía una gran trayectoria ya escuchando buenos materiales. Y aparte tocaba en una banda de rock. Y les llevó a escuchar buenas rolas, ¿no? De buenas bandas. Y a Alexa le llamó mucho la atención ese álbum de Grand Funk. Que les presentó. Y vamos a escuchar un material que nos comparte Alexan para que también se ponga en sintonía, ¿no? Con aquellos recuerdos chidos. Y vamos a escuchar eso de Grand Funk, Some Kind of Wonderful, Grand Funk Railroad, de su álbum All the Girls in the World Beware. Vamos a lanzar este material y regresamos con esto que dice así: Grand Funk. Stay. algo maravilloso, Grand Funk, de su álbum All the Girls in the World Beware, del año de 1974, donde están acá como físico-culturistas acá los de Grand Funk, bien mameis. Gran rola que nos comparte Alexa de Grand Funk, una de las grandes bandas del rock, de las más pesadotas. Me acuerdo cuando una vez acá por el barrio, acá por Santa Catarina, hay un ahuehuete ahí frente de la iglesia de Santa Catarina. Y y hay un pequeño espacio ahí como que una especie como de templete de cemento. Y se presta para de repente hacer algunos eventos y eso. Entonces me acuerdo que una vez tocó una banda de rock. Ya saben, ahí de repente se arman la fiesta del barrio y eso, y ese día tocó una banda de rock ahí. Yo estaba bien chiquillo y me lancé a ver, ¿no? Y vi la banda que estaba tocando ahí, con un equipo, ya saben, acá, bien básico. Pero aventándose sus rolas de Grand Funk, dije, no manches, qué rolas tan buenas. Bien ejecutadas por la banda que se presentó ese día ahí. Ni me acuerdo cómo se llamaba la banda. Pero sí me gustó cómo se aventaron las rolas. Bien, eso fue algo de Grand Funk que nos comparte Alexa y que se conecta con esos recuerdos de antaño, cuando era una niña, una pequeña, escuchando las primeras bandas de rock. Bien, pues seguimos por aquí. Y Adán nos comparte más material también. Vamos a leer acá lo que nos dice Adán. Dice, para ponernos más que rockabilly. Dice aquí, Katy's Ghost. Vámonos con este tema de esta banda que se llama Matt Margie and the Stone Cutters. Vámonos, Katy's Ghost. Y esto dice así. We'll be right back. Bien, bien, bien, dejamos de escuchar un buen material de esta banda llamada Matt Margy and the Stone Cutters con el tema Kitty's Ghost. Tema que nos comparte Adán. Muy buen material. Nada más que estaba buscando yo por acá información acerca de esta banda y no encontré nada. Bueno, sí encuentro un poco, hay un poco de material ahí por ahí, nada más, pero no encuentro su biografía así como para compartir por acá. Sí, como que todavía falta información, pero suena muy bien la banda. A mí me gusta cómo suena, tiene un buen sonido, buena vibra, ¿no? Una buena combinación, su música se oye muy chida. Pero sí, hace falta más información por acá, por internet, porque no encuentro por ahí. Pero ya decía Dan que se le queda de tarea este material que nos compartió, pues para buscar más información acerca de esta banda y próximamente compartirnos más material de ellos, ¿no? Matt Margy and the Stone Cutters, una buena banda, me gusta, suena muy chido, muy prendidones. Y por acá Alex Trasher dice, saludos a la saludos banda de la Casa Radio, haciéndose presente su cuate Alex Trasher. Es un gusto compartir y escuchar la buena música que existe en la faz del planeta. Bien, Alex, qué bueno que andas por acá. Hoy estamos acá, ya sabes, recordando esas rolas de antaño que nos influenciaron cuando éramos niños y que nos marcaron el camino correcto, ¿no? Por la buena música, ya sabes, por el rock. Ya compartimos algunas rolas de antaño que nos influenciaron cuando éramos niños. Si seguimos compartiendo, ¿no? Ya saben, ustedes aquí tienen chance de compartir esos materiales que nos influenciaron cuando eran morros y aquí los vamos compartiendo. Dice, esa banda que mencionas que tocaba las de Gran Funk se llamaban los Cuautitlanes y el bajero y vocalista de coros es nuestro tío Nico, padre del bajista de Ángel de Fuego. Fíjate qué chido, René, fíjate. Sí, porque yo me acuerdo que tocaron ahí, ya tiene un resto y los vi. Dice, esa banda que mencionas que tocaba las de Gran Funk se llamaban los Cuautitlanes. Y el bajero y vocalista de coros es nuestro tío Nico, padre del bajista de Ángel de Fuego, vientos. Saludos, melómanos y sonofílicos. Abrazo a todos, reportándome desde las tierras del Estado de México, Villa del Carbón, el buen René. Vientos, René, qué bueno que andas por allá, dice acá. Mándale una foto, ¿no? Muchas felicidades a los que tienen un niño adentro y ponen unos gorditos acá con, ya saben, con unas pancitas bien tremendas. Unas pancitas cheleras. Como diciendo que tienen el niño adentro, ¿no? Bien, tu René, pues qué bueno que nos pasas esa información también, ese dato, ¿no? De que sí, esa banda, pues que digo que yo recuerdo, pues que se aventaban esas rolas de Gran Funk y resultan que son, es tu tío, ¿no? Qué chido. Bien, pues seguimos por acá, escuchando buen material. Y Martita también acá, buenas noches, mis canciones, ya tienes sus canciones también por acá, ¿ya listas? O te vamos a ir agregando, Martita. Y vamos a seguir compartiendo material. Vámonos con otra de Mötley Crüe, de esas de antaño. Una baladita también que pegó bien cañón de este disco de Shout at the Devil. Una balada acá rockera pesadona. La de Too Young to Fall in Love. Como que demasiado joven para enamorarse, algo así. Mötley Crüe, vámonos con esto. We'll be right back. Too Young to Fall in Love, Motley Crue, qué gran canción, se me hace muy chingona. Qué riffs tan chidos en la lira, y también el solo bien chido. Es algo de lo que me sorprende de esta banda de Motley Crue, que no son super virtuosos acá musicalmente, pero juntos logran hacer buenas rolas, ¿no? Hacer buena música. El guitarrista no es un guitarrista así que meta demasiadas cosas, demasiados recursos técnicos ni nada, pero lo mete bien chido y con mucha garra. Eso es lo que me gusta, ¿no? De Motley Crue, ¿no? Que tienen cosas bien chidas, que son como muy digeribles, ¿no? Y muy entendibles todo lo que hacen, y con esa potencia en estos materiales, en este material principalmente para mí, que es uno de mis favoritos, ¿no? De Motley Crue es mi favorito más bien. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo buen material. Si me acuerdo ese disco cuando lo compré, me lancé a la Comercial Mexicana, cuando todavía existía la Comercial Mexicana, ya es un resto de años. Y me lancé con una de mis hermanas. Digo, acompáñame a comprar ese disco de Motley Crue que está bien chido, ¿no? Ya fuimos y yo me acuerdo que yo ya conocía la portada porque uno de mis primos lo tenía, ¿no? Tenía ese disco. El negro, ¿no? Ahí con la portada de... una portada negra, ¿no? Del material del vinilo, ¿no? Y ya me lancé. Yo esperaba encontrar ese, pero que me encuentro con otro disco que me decían que ese era el disco que era de Motley Crue donde venía ese material, ¿no? Pero el disco venía en una funda de vinil, acá transparente, y el disco venía tenía las fotos impresas de los músicos. De un lado tenía dos músicos y del otro lado tenía otros dos. Y dije, no, pues sí, será este disco, ¿qué onda, no? Y no, pues sí, ese es el disco que quieres, ¿no? Nada más que viene esa versión, pues ya que me lo traigo. Y no, pues sí, estaba bien chido el disco, sí era el material que quería. Pero aparte, pues me gustó más porque venían impresa el vinilo, ¿no? Se me hizo muy bueno ese material así impreso. Bien, seguimos por acá y vamos a compartir el material. Ya René Tañán ya también está pidiendo su material, y ya que ya tenemos listo un material que nos pidió también Martita. Glory Box, Portishead. Vamos a lanzar ese material de Portishead. Vamos a ver esto que dice así. Vamos a bajar lo que estamos escuchando de Motley. Y vámonos con esto. Glory Box, Portishead. Vamos a lanzarlo. Esto dice así. Vámonos. Just so wanna be a woman. so tired of playing. Escuchamos el tema Glory Box con la banda Portishead. Qué buena rola, no manches. Y la grabación está bien chida. Cómo manejan esas ecualizaciones en la voz, oye, muy chingón. Vamos a ver lo que dice por acá. Glory Box es una canción de la banda inglesa Portishead y fue lanzado el 2 de enero de 1995 como el tercer y último sencillo de su álbum debut de 1994. Dummy, una buena banda esta de Portishead, banda inglesa formada en 1991 en Bristol. A menudo se les considera uno de los pioneros de la música trip hop, aunque la propia banda siempre le ha disgustado mucho el término cuando se usa para describir su música, su sonido, ¿no? Sí, son rockeros, ¿no? Bien, rockeros con una mezcolanza ahí media extraña. Pero se oye muy chingón. Está rolando en la comparte de Martita. Bien, Martita, por compartir estos materiales. También René pide su material también. Y Alexa ya también está pidiendo más material. René, ¿qué dice? Mi rola, por favor. Dice, porfa. Dice, Best in Black, de la banda Best in Black. Dice, son los que vienen de teloneros con Nightwish. Próximamente Nightwish andará por acá. Vamos a lanzar ese material para ponernos en sintonía con este material que nos comparte René. Best in Black, con la banda Best in Black, y esto dice así. Oh. in Black, de la banda Best in Black. Best in Black es una banda finesa de power metal melódico, activa desde 2015. La agrupación incluye, entre otros, al vocalista griego Yannis Papadopoulos, el ex guitarrista de Battle Best, Anton Kavanin, y a Kasperi Heikkinen, antiguo guitarrista de las bandas Udo, Amberian Down, y con Offer, etc. En 2017 sale a la venta su disco debut, Berserker, que obtuvo respuesta bastante positiva a nivel mundial. Y así, pues fue una banda tremendamente potente, ¿no? Los géneros que tocan son pues, power metal, heavy metal, arena rock, le llaman así también. Y están activos desde el 2015 y siguen activos. Es una banda relativamente nueva, que próximamente andará por acá de gira también, ¿no? Con Nightwish, alternando estas tremendas bandas metaleras. Y eso lo comparte el buen René. Bien, pues seguimos por acá escuchando buen material, bastante variado el día de hoy. Vamos a regresar con nuestros invitados. Los invitados del día de hoy, ya saben, tenemos a Core Riot y a Motley Crue. Vámonos con una rolita que se llama Thunderbird. Es como una balada, si no mal recuerdo, esta de Core Riot. Vámonos, Thunderbird. Hello you. Yes, it's me. You can't come back, you're flying free. You think you've found everything that you need. Fly away, fly away to your new. Across the seas, leave your nest. Oh, baby, leave the best thing that you've been. Whoa, whoa, whoa. And I can't help but think that someday you'll be back home. Whoa. Fly away, to your new home across the bay. That you've been. Escuchamos el tema Thunderbird de Quiet Riot, de su álbum Metal Hell del año de 1983. Tremenda voz de Kevin Dubrow, un gran vocalista con una voz tremenda. Recuerdo que por ahí hay algunos videos donde está aventándose unos palomazos ahí en unas fiestas así, en saloncitos de fiestas así medias caseras. Pero no, con esa voz bien cañona, sonando bien potente su voz, bien afinadita y con ese vibrato chido. O sea que él sí suena como grababa sus discos, ¿no? Sonaba en vivo igual, con buena presencia en su voz, bien chida. Bien, seguimos por aquí. Y acá José dice, pensé que no llegaba, dice, pero llegué, dice José. Ese que se llama José. Bien, entonces, José, qué bueno que andas por acá. Listo para compartir material y escuchar buenas rolas, ¿no? Comparte tus rolas de acá que te influenciaron cuando eras morro. Acá dinos a ver qué onda, a ver, platícanos un poquito de alguna rola por ahí que te haya influenciado. Y aquí la compartimos. Bien, seguimos por aquí. También Alexa ya está pidió más material y aquí ya lo tenemos listo. De una banda llamada Nazareth, con una rola, ya saben, esa rola tan buena que se llama Love Hearts. Vamos a lanzarla y regresamos. Vámonos con esto que dice así. Love Hearts, Nazareth. Damit ist es schon wieder einmal Zeit, dass ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, auf Wiederschauen bis zum nächsten Spotlight. Aber die Nazareth haben noch einen Titel für uns vorbereitet und dieser Titel heißt Love Hurts. Love Hurts Nazareth. Ahí se oyen los aplausos, la ovación. Nazareth es una banda escocesa de rock formada en Dunfermline en 1968, de los restos de un grupo local llamado The Shadets. Dice, tras más de 50 años de su formación, se trata de una de las bandas británicas más reconocidas en el campo del hard rock y de la década de los 70s. Es una banda que tenía un sonido muy chido, ¿no? La voz muy rockera, así muy intensa, muy con mucho sentimiento, mucho feeling. Y los sonidos de la guitarra, ¿no? También acá bien, bien suaves, ¿no? Con un sonido muy chido ahí en el solito. Muy especial, ¿no? Cómo obtuvieron ese sonido tan chido, ¿no? En la producción. Es una grabación muy chida. Y eso me lo comparte Alexan. De esta tremenda banda llamada Nazareth. Que se formaron por allá por el año de 1968. Y siguen presentes, siguen haciendo ruido. Y haciendo buenas rolas. E interpretando nuestros grandes temas de antaño. Bien, por acá eso nos lo compartió Alexan. Bien, Alexan. Luego por acá nos comenta René. Dice, Quad Riot fue nuestro primer concierto de heavy metal. Al que fui con mi carnal. El otro guitarro de Ángel de Fuego y mi otro primo Oscar, alias el Chucky, vocalista de Ángel de Fuego. Eso fue por allá del 92, creo, dice, en el antiguo toreo de Cuatro Caminos. Recuerdo que el boleto nos costó como 80 mil pesos. No teníamos ni edad para andar en esos eventos todavía, pero aún así nos colamos. Jejeje, dice René. Sí, fíjate que yo me acuerdo de esos conciertos que hicieron ahí en el toreo. Lo que los anunciaban, ¿no? Que Quad Riot y de repente también que los Doors y que Eric Burdon, ¿no? Y varias bandas, ¿no? Que se presentaron por ahí. Creo hasta Twisted Sister, ¿no? No sé si también tocaría, ¿eh? Ahora sí que tú eres el bueno, René, es el que nos puedes informar acerca de qué tantas bandas tocaron por ahí. Porque sí armaban de repente así como una especie de festivales, ¿no? En el toreo. Bien, entonces por acá también nos comenta... Nos comenta José, dice, por supuesto, Nirvana desde la secundaria, ¿no? Recordando acá los discos de antaño, ¿no? Cuando era uno chavo. Los escuchaba todo el tiempo, luego pude comprar su primer disco, el Bleach, y me sorprendieron más. Si se puede, una rolita de ellos es llamada Mr. Mustache. Por favor, dice. Y dice, el disco Bleach se lo presté a un amigo y cuando se lo pedí, me dijo que su perro se lo había comido. Se lo había comido, dice. Pero me dio a cambio el disco OK Computer de Radiohead. Con los años volví a comprar el disco de Bleach y aún lo tengo. Vientos. ¿Por qué se lo comería el perro? Pues yo creo que acá algo le decía la música, ¿no? Había unos sonidos ocultos por ahí, yo creo. Vamos a buscar ese material que nos comparte. Nos comparte ese que se llama José. Pero vamos a bajarle por acá la música que tenemos de fondo. Vámonos con este tema. Mr. Mustache, Nirvana, de su álbum Bleach. Vámonos con este primer disco de Nirvana. Vamos a recordar a Nirvana con este material tan chino. Help me try. Mr. Mustache, Nirvana, de su álbum Bleach, del año de 1989. Vamos a ver qué dice por acá. Dice Mr. Mustache. Es la... ¿qué? Es la décima canción del álbum Bleach, del año de 1989. Dice, la canción fue escrita por Kurt Cobain, que aparece en los créditos del álbum como Kurt Cobain. Mr. Mustache es una de las primeras canciones de rock alternativo en tener un título que no se encuentra en la letra de la canción, que establecería una característica en el género. El título se refiere a hombres tipo macho que tienen bigote. La canción también se refiere a vegetarianos que se encontraban por esos días muy frecuentes en Olympia, Washington, por donde andaba ahí Nirvana, Kurt Cobain ahí rolando y influenciándose y empezando a crear música. Olympia era el lugar donde quería ir Kurt Cobain, ¿no? Ahí, porque se sentía que ahí estaba, que estaba todo el movimiento del rock en esa zona de Washington. Y se lanzó para allá. Hay un documental por ahí también donde comenta, ¿no?, de que Kurt Cobain acá quería lanzarse con algunos amigos, pues, para sentirse acompañado, ¿no? Que lo... para llegar a ese lugar, ¿no? Pero pues nadie quería ir, como que nadie se arriesgaba y él se tuvo que lanzar solo. Y ya por allá pues ya hizo amistades y logró colocarse por allí por el movimiento artístico de esa región llamada Olympia en Washington, Estados Unidos. Y en ese material lo comparte José. Y también Alexa dice, ese material de Nirvana Bleach me encanta. Se recuerdo que cuando lo compré me impactó mucho. Sí, es un material bien chido. Hay varios videos por ahí de Nirvana también cuando apenas iniciaban, donde ya tocan algunas rolas de estas. Y también del... no sé si del Nevermind ya también se aventaban algunas. Los que iban a salir en el Nevermind. Y hay un video donde están tocando en una tienda de discos. Ahí están con una consolota bien antigua, el que lo están sonorizando y toda la onda. Bien poquita gente adentro, pero pues empiezan a tocar y no manches, tocaron pero bien cañón. Me gustaron un resto, ya tenían esa potencia, ¿no? Ya de una banda profesional. Y poca banda, pues ahí los vio, ¿no? Porque la gente que llegaba a comprar un disco ahí, pues se quedaba tantito a verlos, pero pues no se arremolinaba ni nada, ¿no? Pues porque era Nirvana, una banda desconocida. Pero ya tocaban bien chido. Bien, pues seguimos por acá, compartiendo materiales de la banda que recuerdo cuando estaban chavos. Y acá Mitra también ya comparte su material. Vamos a leer lo que nos comparte Mitra. Dice, yo voy a pedir You Could Be Mine de Guns N' Roses. Esta rola me influenció mucho con el deseo de ser músico cuando yo era morro. De hecho, la mencionada canción hizo que me hiciera fan tanto de Terminator como de Guns. Y sí, yo también les decía Gansos Rosas. Canso Rosa, sí, entonces. Y también acá nos comenta René, dice, pues por esos años solo recuerdo ese de Quad Riot y los Ramones. 2 años antes y ya pusiste a Nirvana. Se hablaba de que... ¿qué? De que vinieron a Tijuana en un bar que se llamaba El Iguanas Ranas. Pues igual a lo mejor se dieron una escapadita por ahí y cayeron, ¿no? Ya para mediados del 92 anunciaron los de Metallica, sí me acuerdo. Y por ahí se anunciaba también una gira, ¿no? Que iba a venir Nirvana, Metallica y Guns N' Roses, ¿no? Que sonó mucho y que ya no se llevó a cabo. Hubiera estado bien cabrón. Bien, seguimos por aquí. Vamos a compartir esto que nos pasa Mitra con una rola con la que recuerda acá esos tiempos de morro. You Could Be Mine, Guns N' Roses, de su álbum Use Your Illusion 2. Y con ese material también muy bueno. Vámonos con esto que dice así. You Call Be Mine, Guns N' Roses, de su álbum Use Your Illusion 2, o Tú, del año de 1991. Qué buen material ese de Guns. Material que nos comparte Mitra. Ese material pues salió cuando explotó la onda de Nirvana, ¿no? Allá en el 91. Pero también después saldría también Metallica con su álbum Negro. Sé que había una variedad de música muy chida, ¿no? También en esos inicios de los 90s, ¿no? Y después también saldría Pantera también con su onda acá bien perrona, también bien pesada y novedosa también, ¿no? Ya anteriormente en el 90 Judas Priest había lanzado su álbum también revolucionario, el Painkiller. O sea que había una variedad bien cañona, a pesar de que el grunge estaba sonando bien cabrón. Había bandas muy rockeras, muy chidas, que se mantenían, ¿no? Y se renovaban y se reinventaban. Como Judas Priest y como Metallica, ¿no? También, que también sacó su álbum Negro, que fue muy criticado, pero también muy alabado y también muy, muy comercial, que llegó a las masas y logró que Metallica, ¿no? Pues el llegar a los cuernos de la luna, ¿no? Que se mantuviera como una de las bandas metaleras más importantes, ¿no? Y Guns N' Roses igual pues se mantenía con su onda hard rockera acá, rockera bien chida. Pues también vigente y también como ahora sí que representando, ¿no? Esos géneros musicales, estilos rockeros, ¿no? No solo era grunge, y Pantera también evolucionando bien cañón, de tocar hard rock a de repente tocar un power metal bien cabrón. Que no, un group metal, ¿no? Bien chido. Que también, ¿no? Pues marcaría una gran historia en Pantera. Bien, pues seguimos por acá, dice. También ya acá Luis propone otras rolitas. Otra las lanzamos, Luis, y mencionamos todo lo que nos compartes, ¿no? Bien, vamos a lanzar otro material acá que tenemos ya listo. Un tema que nos comparte también Adán, de la banda Styx, Borrowed Time. Vamos a conocer, a escuchar este material de su álbum Cornerstone. Vamos a escuchar esto de Styx, también una gran banda, vámonos con esto. Thank you. Borrowed Time, Styx, de su álbum Cornerstone del año de 1979. Buen material este de Styx. Styx es una banda de rock estadounidense de Chicago que se formó en 1972 y es mejor conocida por fusionar guitarra de hard rock balanceada con guitarra acústica, sintetizadores mezclados con piano acústico, pistas alegres con baladas poderosas e incorporar elementos de teatro musical. Esta es Styx, esta grandiosa banda norteamericana, muy buena, con tremendas rolas, ¿no? Por ahí tengo yo dos vinilos de Styx bien chidos. Sí, esas baladas también están bien buenas, ¿no? Ya saben, sus baladotas que sonaron bien. Bien chido de Styx. Bueno, este material nos lo compartió Adán. Bien, Adán, por compartir este material tan bueno. Bien, pues seguimos por acá compartiendo. Hace rato estaba acá activo el micrófono y me dice Alexa que se escuchaban acá lo que estaba escribiendo en el teclado y el perro ladrando. Ahora sí que hicimos como una especie de arreglo en vivo. Bien, vámonos ahora con un material que nos comparte Luis. Luis Lobo. Dice, una rola famosa de aquellos tiempos era You Give Love a Bad Name de Bon Jovi. ¿Podría sonar? Dice Luis. Sí, vamos a sonarla. Y ahorita también lanzamos lo que nos está pidiendo René. Que nos está compartiendo por acá René. Vámonos con esto que dice así. You give love a bad name. Bon Jovi de su álbum Slippery When Wet. Esto dice así. We'll be right back. Jovi, You Give Love a Bad Name, de su álbum Slippery When Wet del año de 1986. Tema de aquellos tiempos, como dice Luis, cuando eran morros y que iniciaban acá en la onda rocker, escuchando estas bandas. Bien, pues seguimos por aquí, ya casi estamos a punto de terminar la transmisión del día de hoy. Vamos a darle un poco de velocidad para lanzar todos esos materiales, ¿no?, que tenemos por aquí. Vámonos con esto que dice Go Away de Pixies, que nos comparte Martita. Vámonos con esto. Away Pixies, de su álbum The Riddle del año de 1989. Qué buena canción esta de Pixies. Lo comparte Martita este material. Bien, Martita, buenas rolas. Y ya vamos a cerrar la transmisión, no sin antes agradecerle a la banda que estuvo por acá presente, compartiendo sus materiales de antaño y materiales nuevos también, ¿no? Porque también Adán estuvo compartiendo unos materiales chidos con esas bandas, interesantes, ¿no? Con el rockabilly y esa onda tan buena. Bien, seguimos por acá. Aquí ya tenemos lista un material que nos comparte René para cerrar la transmisión. Y aquí Luis Lobo dice, saludos a toda la banda y buen programa, dice Luis, vientos Luis. Y acá se llama José, gracias, buenas noches, vientos José, qué bueno que me viste por acá también. No, pues gracias a ustedes por compartir material y hacer posible que hagamos esto, ¿no? Esta reunión, esa colaboración tan chida. Y acá Adán dice, ¿qué programón? Dice, estuvo buenísimo. Bien, entonces Adán. A ver, René nos está pidiendo acá algo raro y viejo, dice que sigue de Gaceta. When I found to love, o algo de Lita Ford. ¿Qué quieres que pongamos, René? Que nos comenta René, a ver por cuál se decide. Aquí Martita, gracias, buenas noches. Gracias Martita, buenas noches. Y acá Alexan, buenas noches a todos, muy buen programa, dice Alexan. XYZ. Génesis de Neta, dice Mitra. Buen descanso. Vamos a buscar ese material que nos dice René, de la banda XYZ, de su álbum Hungry, el tema When I Find Love. Vamos a lanzar este material. Nos comparte René. Para cerrar la transmisión. Dice, la banda es así, dice, las últimas letras del abecedario. Esa es la banda, XYZ. When I Find Love. Vámonos con esto que dice así. Vamos a escuchar esta banda. Dice Mitra, se cortó. Sí, che. Aguante. Aguante. Si a los que se les cortó, aguanten tantito. Ahorita lo activamos. Y la banda dice que se cortó. Vamos a ver si se reconecta. Vámonos, se cortó hace rato la transmisión de Caster FM, pero ya saben que tenemos más links ahí. Vamos a cerrar esta transmisión con este tema. Dice, abrazo fuerte, saludos, buenas noches, dice René. Y aquí Alexa dice... Dice Alexa, ya saliste del aire, no se escucha nada. Ya regresamos. Recuerden que de repente se va la onda, pero regresamos, ¿no? Bien, vamos a lanzar esto entonces, que dice así. XYZ, When I Find Love. Vamos a transmitir esto que dice así. Dreams I know too. When I Find Love, XYZ, de su álbum Hungry, del año de 1991. XYZ es una banda de heavy metal formada en los años 80. Empezó su carrera tocando en la Casa del Whisky, un club nocturno de Los Ángeles, California. Desde la banda tocó en clubs a mediados de los años 80. Firmaron su primer contrato discográfico en 1989 con Don Dokken como su productor. Don Dokken es el vocalista de Dokken. Dice, como dato anecdótico, el estilo de canto de Terry Ellows en el primer disco de la banda fue muy similar al de Don Dokken. Pues ahí tenían toda la influencia del productor, ¿no? De Dokken, ese gran cantante también, Don Dokken. Los estilos que tocan heavy metal y glam metal. Bien, pues esta banda, pues que parece que sigue activa, ¿no? Aquí dice periodo de actividad 1986, pero pues ya no dice si siguen, yo que sí han de seguir todavía por ahí. Por ahí haciendo ruido, ¿no? Bien, pues es el momento de cerrar la transmisión del día de hoy. Una transmisión bastante variada y discutida, ¿no? Acá con estas bandas con las que de repente pues nos conectamos, ¿no? En aquellos tiempos de antaño. Así que estamos escuchando como el soundtrack, ¿no? Ya saben, de nuestras vidas y nos remontamos, ¿no? Muchas veces a esos momentos en los que escuchamos por primera vez esas rolas, esas grandes canciones. Bueno, pues no me queda más que despedirme de la transmisión del día de hoy. Cuídense mucho, muchachos y muchachas. Ya saben, nos estamos viendo en la próxima por acá. Acuérdense de visitar CDMX, La Casa Radio. Y compartir, ¿no? Todo lo que relacionado al rock, de lo que se enteren por ahí. Ya saben, conciertos, videos, algunos documentales. Todo eso es chido, ¿no? Que se comparta y que la banda, pues por ahí se entere y pueda consultar esos materiales. O enterarse, ¿no? De esos eventos. Pues cuídense mucho, no nos queda más que desearles las buenas noches y que la pasen muy bien, ¿no? Feliz día del niñosaurio, de los niñosaurios, dice Mitra. De los chavos de antaño, de los morros de antaño. Bueno, pues cuídense mucho. Soy Arturo Shenda, nos estamos viendo en la próxima por acá. Pásenla bien, síganse divirtiendo donde estén. O descansen, ya échense un descansito para mañana entrarle con todo al domingo y pasarla bien. Bueno, más bien ya hoy domingo, ¿no? Pasarla bien. Bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos pronto. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.